Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 2. Viajar. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Las Voces del Infinito. Hoy vamos a charlar de uno de los conceptos centrales sobre los que se fundamenta este podcast: viajar, los viajes. ¿Qué es viajar para vos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si te pregunto cuál sería tu viaje favorito? ¿A qué destino irías? ¿Cómo? ¿Con quién irías? Y quizás la pregunta que tenga la respuesta más interesante: ¿para qué irías? ¿Se acuerdan de que en el episodio anterior dijimos que la palabra viajes o viajar se puede entender como una actividad que, en primer lugar, claro, implica un desplazamiento físico, un ir de aquí hacia allá, trasladarse en algún medio de locomoción o incluso a pie? Ese sería el significado más convencional de viajar, en el que quizás muchos de ustedes pensaron inmediatamente cuando yo les hacía estas preguntas. Y con respecto a estos viajes, vamos a hacer en el podcast de hoy una breve reseña de cómo y por qué el ser humano ha viajado desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Pero también vamos a hablar de esas otras formas de viajes que hacen referencia a un modo de moverse que no compromete, o al menos no necesariamente, al cuerpo físico, y que, sin embargo, también nos transportan a otro espacio y muy probablemente a otro tiempo. Entonces, sin tanta introducción y metiéndonos de lleno al tema, nosotros, la especie humana, en nuestros orígenes éramos nómades. Se estima que nuestro andar comenzó hace 2.600.000 años, desde África. Miles de años más tarde, llegamos a Medio Oriente y después, hace 1.000.000 de años, dimos nuestros primeros pasos en Asia y Europa. Finalmente, hace unos 50.000 años, llegamos a América y más tarde a Oceanía. ¿Y qué nos movilizaba internamente?, se preguntaron los estudiosos, y seguramente nos preguntamos en algún momento todos. ¿Qué nos movilizaba a ir de aquí para allá? Después de muchos estudios, se concluyó que la búsqueda del alimento, la subsistencia, fue el motor principal de nuestro caminar. Una vez que descubriésemos la actividad agrícola y ganadera, empezaríamos a quedarnos en el mismo sitio. Y aunque ese paso del nomadismo al sedentarismo lo resumimos de manera tan breve en una oración tan corta, es válido tomar conciencia de que se llevó a cabo a lo largo de miles y miles de siglos. Es interesante pensar en el coraje que sustentaba a nuestros ancestros, ¿no? En esa prehistoria en la que no había ni siquiera mapas, ni rutas trazadas, y cuando posiblemente tampoco pudieran o supieran usar las estrellas como orientación, y no había, claro está, medios de comunicación de ningún tipo. Sin embargo, la necesidad de alimentarse era tan dominante que superaba, por mucho, el miedo que supongo yo debimos haber tenido ante lo desconocido, por más cercanos a nuestra animalidad que pudiésemos haber estado en aquellos tiempos. Actualmente, se estima que entre 30 y 40 millones de personas en el mundo todavía son nómades, en este sentido de la palabra al que acabamos de hacer referencia, el sentido original. O sea, olvidémonos de los nómadas viajeros, influencers de las redes sociales. Pensemos, por ejemplo, en Mongolia, Kenia, Mauritania o Siberia, esas regiones donde los habitantes se trasladan en camellos o mulas, recogen los pocos trastos que tienen, se mueven de aquí para allá y despliegan sus tiendas de campaña en zonas donde muchos de nosotros, los sedentarios, muy probablemente nos sentiríamos perdidos y desamparados. Por supuesto, a medida que la historia avanzó, ese desplazamiento físico que llamamos viajar empezó a emprenderse por motivos que iban más allá de la búsqueda de proteínas y calorías. No me digan que si leyeron el relato de la reina de Sabá en el Antiguo Testamento y su viaje, no sintieron una picazón tremenda de curiosidad ante esa enigmática mujer, cuya belleza, totalmente ignorada en las religiones abrámicas, según los relatos no oficiales, era mayor que la de los atardeceres en el mar y que estaba acentuada justamente por esa sed de sabiduría y aventura que la inspiró a atravesar sabanas y desiertos solamente porque quería poner a prueba al rey Salomón. Pensemos también en un periodo histórico relativamente más cercano, en Alejandro Magno y su sed de conquista. Y si ponemos un poco la lupa en Oriente, vamos a encontrar, por ejemplo, a Confucio, el filósofo chino en el siglo VI a.C., que recorrió, en vano, cientos de kilómetros de la antigua China con el objetivo de encontrar algún príncipe que le permitiera llevar a cabo su ideal de gobierno. Con el paso del tiempo, las motivaciones incluyeron, entre otras, las travesías con fines comerciales, como las que hacían los mercaderes, incluido Marco Polo, en la casi mítica Ruta de la Seda, ese sendero de senderos que empezó a unir, aproximadamente desde el siglo I a.C., Asia, Europa y África, y que permitió el intercambio cultural entre etnias tan diversas. También tendríamos que incluir los viajes de los apóstoles para cristianizar y más tarde, en plena Edad Media, el creciente estímulo que propició la exploración en sí misma. Gudrid, la vikinga islandesa cuyo deseo de conocer la impulsó hasta las costas de Canadá, donde dicen fue madre del primer europeo nacido en América. También los cuestionables viajes de los caballeros de las cruzadas, que pretendían defender la ciudad santa y, contradictoriamente, se volvían herejes y terminaban involucrándose en situaciones más dignas del infierno que del paraíso. Y luego, en el siglo XV, vamos a encontrarnos con una motivación que también, aunque no fuera para nada nueva, pasó a adquirir una importancia capital gracias a los avances de la mecánica y la física, y que serviría para viajar más lejos y diseñar, de alguna manera, el devenir de las civilizaciones actuales, especialmente aquí en Occidente. El creciente afán de conquista y dominación de un mundo que hasta entonces no figuraba en los mapas. Un instinto egoísta de hacerse dueños de tierras que pertenecían a, entre comillas, seres salvajes y bárbaros. Todo esto extrañamente entremezclado con la utópica empresa de caballeros y piratas que buscaban seducir a reinas vírgenes, con la promesa de los tesoros ocultos en ciudades bañadas en oro en América del Sur. Así, dando estos saltos casi inconcebibles entre siglos y periodos históricos, perdiendo en el trayecto seguramente algunos tipos o formas de viajes que vos, más tarde, mi querido o querida oyente, me vas a recordar con algún mensaje o comentario, llegamos a nuestra historia más reciente y encontramos, sobre todo, el auge de los viajes de turismo, el viaje de vacaciones para descansar con un fin hedonista. Y también podríamos agregar, por supuesto, en nuestra contemporaneidad más inmediata, a los viajeros que, según se autodefinen, dicen recorrer el mundo para influir en la sociedad. Y sin duda los viajes de los inmigrantes, de quienes escapan de autoritarismos o escapan de guerras que parecerían nunca acabar. Y antes de pasar al segundo tipo de viajes, a los que se hacen desde la quietud, una historia de los viajes, por más breve e incompleta que sea, no puede omitir, bajo ningún punto de vista, el andar de los gitanos, los cíngaros, o para usar un término un poco más exacto y sin tantas connotaciones negativas, los roma, ese grupo humano de costumbres tan peculiares para el resto de la humanidad que se supone emigró desde algún punto de Asia, quizás el subcontinente indio, en torno al siglo XI, por motivos que todavía no pudieron determinarse con exactitud. Con el paso de las décadas, algunos de ellos se asentaron en Europa del Este y en casi todo el mundo, aunque asentarse en este caso deba entenderse de manera muy especial, porque incluso establecidos por un tiempo determinado en diferentes zonas de Rumanía, Hungría y Bulgaria, por ejemplo, los miembros de los clanes siguen manteniendo su peculiar forma de entender el mundo y siguen yendo de una ciudad a otra, en principio con el objetivo de encontrar mejores oportunidades laborales. Pasamos, sí, ahora a ese segundo grupo de viajes del que hablábamos al principio de este episodio, los viajes en virtud de los cuales, sin necesidad de mover un solo dedo, sin necesidad de contar con dinero, vestimenta o mochila, uno puede emprender en cualquier momento del día, siempre y cuando nuestra voluntad así lo decida y nuestros sentidos estén bien afilados. Estoy seguro de que ya habrá quienes reconocen a qué formas de viajar me estoy refiriendo. Y vamos a enumerar primero las más obvias. Aquellos viajes que uno siempre consideró como tales, aunque pocas veces se atrevería a admitirlo públicamente. Quizás por temor a caer en lugares comunes o a ser definido de extraño, raro o muy volado. Y ese primer grupo lo conforman los libros, ese indescriptible primer paso que es levantar la tapa de la masa rectangular que conforman decenas, cientos o quizás miles de páginas impresas y que huele a color marrón, a tierra seca. O ese primer clic en los ebooks que, si bien cambiaron un poco ese ritual que es la lectura de un libro de papel, son una muy buena opción que nos ofrece la tecnología actual. Hablamos entonces de esa primera página que nos transporta al mundo de ficción, a la poesía o a la obra de teatro que nació en la mente de otro ser humano. O los libros que, a modo de muñecas rusas, contienen en sí mismos el relato de otros viajes. Y se me viene a la cabeza, en primer lugar, ese genio francés, Julio Verne, que supo relatar con una combinación exacta de intrepidez, imaginación y autenticidad las peripecias de cada uno de los personajes de sus libros. Axel, su tío Otto y Hans, en ese envidiable viaje al centro de la Tierra. Miguel Strogoff y su tránsito por la Siberia rusa como correo del zar. Phileas Fogg y sus 80 días alrededor del mundo. o la personalidad misteriosa del capitán Nemo en su Nautilus. Un poquito más al norte, en Inglaterra, nos encontramos con los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y sus deliciosos peregrinos, las aventuras de Gulliver y las maravillas del país que visita Alicia. ¿Quién no sintió ganas de estar en la piel y en los oídos de Ulises al menos un ratito mientras viajaba por entre las islas de las sirenas? ¿Quién no tuvo ganas de dar riendas sueltas a la imaginación más ferozmente bella y construyó en su mente, en una fracción de segundo, la belleza del rostro de Helena de Troya? ¿Quién no pagaría una fortuna para caminar por Ítaca? O por hablar con Penélope y decirle, quizás influido por nuestra actualidad, que no espere más, que agarre sus tejidos y se vaya a recorrer el mundo y que se enamore de cuantos marineros quiera, porque es tan libre como su esposo. Posiblemente todos habremos sido impelidos en algún momento a salir de nuestra rutina por ese algo inexplicablemente reconfortante e inspirador que emanaba del caballero de la triste figura. Posiblemente todos habremos tenido la experiencia en algún momento de que se abría en nosotros una zanja profunda y oscura que dolía ante la conciencia de la venida de los heraldos negros de César Vallejo. O nos habremos visto a nosotros mismos desnudos e indeciblemente solos, apenas entendiendo si lo que nos estaba sucediendo era una señal inequívoca de que la vida es solo un sueño. Entre reticentes y aliviados de dejar salir nuestras lágrimas sin duelo, corriendo. Pensemos también en el infinito mundo de luz de la Aleph de Borges, la exactitud y la sencillez de las palabras de Benedetti, los portadores de sueños de Gioconda Belli. ¿Hay alguno o alguna de mis oyentes que quisiera fervientemente como yo contemplar con Mary Oliver un atardecer sobre el océano? ¿O ser testigo del proceso creativo de Edgar Allan Poe? Tantos mundos abiertos, sin final, literalmente al alcance de nuestras manos, mientras estamos sentados a la mesa de la cocina o en el jardín, al lado de un río, o encerrados en una cárcel. Y así entonces, siguiendo con esta lista improvisada, obvia y sin dudas incompleta, ¿qué decir de los viajes al pasado o al futuro que iniciamos muchas veces sin darnos cuenta en nuestra mente? ¿Qué decir de los recuerdos, los nuestros, y los recuerdos que otros nos cuentan? Nuestro zambullón a lo que querríamos llegar a ser o tener en 10 días o en 10 años. Y esa tierra efímera, azulina y aérea, que es la superficie crepitante de los sueños de la noche. El terror que nos invade al enfrentar los fantasmas de nuestras pesadillas, como si estuviéramos atrapados en una casa vieja, muy vieja, que se derrumba y en la que no encontramos la salida. ¿Cómo no nombrar aquí también los viajes más dolientes, los viajes de la depresión o la paranoia y todos aquellos que ojalá en algún futuro cercano dejen de ser rotulados científicamente con palabras que duelen aún más que el viaje en sí mismo al que hacen referencia, palabras que llevan a una mayor alienación de quienes parecieran ser viajeros en contra de su voluntad? los viajes psicodélicos que algunos y algunas deciden o decidimos emprender por curiosidad o hábito o como escapismo. Los viajes de los chamanes, que nos abren los ojos a las realidades no visibles y que, no porque sean pocos los seres humanos que pueden o quieren experimentarlos, son menos reales o efectivos que cualquier otro viaje. Todos viajamos cuando iniciamos el día, al conversar con un amigo o una amiga cuyo afecto nos es imprescindible, cuando abrazamos a nuestro o a nuestra amante, cuando hacemos el amor, cuando tenemos sexo, cuando bailamos solos o acompañados y decidimos ser madre o padre o estudiar la carrera que realmente nos gusta. Cuando meditamos o jugamos al fútbol, en todo momento, ahora mismo. Entonces, después de este intrincado recorrido por los inesperados vericuetos de la palabra viajar o de la palabra viajes, te vuelvo a preguntar, ¿cuál fue tu mejor viaje hasta ahora? ¿Qué país? ¿Qué territorio ficticio, estrambótico, excitante estás recorriendo? ¿Quién es tu compañero o tu compañera de viaje? ¿O viajas solo o sola? ¿Cómo es tu mochila, si es que llevas alguna? ¿Qué hay adentro? ¿Con qué tipo de pasaporte viajas? ¿Con el de papel? ¿Alguien tiene que gestionarte una visa para que puedas hacerlo? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegaste? ¿A dónde quisieras llegar? ¿A dónde te trajo el camino que elegiste? ¿Dónde estás ahora? Contame, escribime un mensaje y contame, porque los viajes de lo que hemos hablado hoy son apenas un manojo, los que yo pude reconocer a lo largo de mi vida. Pero estoy seguro de que hay otros viajes que yo no podría siquiera imaginar y por lo tanto tampoco podría experimentar, a menos que alguien me diga que los ha hecho. Dale, contame tu mejor o tu peor viaje, el que vos quieras. Háblame de lo que te mueve, de lo que te inspira, por dentro o por fuera. Quizás, compartiendo tu experiencia, le estés dando una llave a alguien que cree que no ha viajado nunca. Una llave para abrir una puerta que siempre ha tenido muy cerca y nunca había podido reconocer. Si bien creo que toda experiencia de cualquier tipo es intransferible, sé, porque me ha pasado, que muchas veces alguna palabra que alguien pronuncia o una historia que oímos de casualidad, o una canción que alguien silba en la calle, nos hace escuchar, de repente y sin esperarlo, un clic, cuya procedencia no localizamos exactamente quizás nunca. Pero, a partir de ese instante, nos envuelve una brisa fresca o cálida. Algo en nosotros cambia y descubrimos un mundo nuevo. Hasta aquí el podcast de hoy, amigos, amigas. Gracias por escucharme y por viajar conmigo. Si querés visitar mi blog de viajes, googlea Los Caminos del Infinito. Poesía de viajes en palabras e imágenes. Y si querés una copia digital del libro Las Voces del Infinito, mandame un mensaje privado por Facebook y te envío el link de descarga. Hasta la próxima.